La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Anoche Jorge Lanata en su programa dio un mensaje, creo que bastante claro. Con la reforma judicial se quieren salvar los kirchneristas. En su programa PPT Vox por el 13, tildó de tramposo al proyecto y ganó las elecciones una vicepresidenta procesada en 6 causas, apuntó. Escuchamos un pequeño tramo del programa de Jorge Lanata. 19 de julio de 2019, al presidente diciendo: no voy a cambiar la justicia, grábelo. Lo va a guardar de recuerdo porque no va a poder retrucar nada. En el programa Juntos, que conduce Mario Pereira por Cadena 3 en Córdoba. Fue hace, ponele, 15 minutos que dijo esto. El 19 de julio de 2019. Y yo quería empezar el programa de hoy comentándote una cosa. Mirá, el otro día pensaba que a veces en los medios decimos una frase que es una porquería, realmente. Decimos para que lo entienda la gente. Como si ustedes fueran una manga de idiotas, ¿no? Te lo digo de esta manera para que lo entienda la gente. Mira, yo mismo la mitad de las veces no entiendo a los economistas que saco al aire, o a los infectólogos, o a los políticos. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque los medios hablan como habla el poder y no como habla la gente. Ahora, eso no quiere decir que la gente no entienda. Yo creo que a la gente, o sea, a nosotros, a todos nosotros, no nos interesa lo que dicen. Yo entiendo y siento que ahora estamos todos preocupados por la que se viene. Sabemos que la que se viene va a ser peor que ahora. Menos preocupados por el virus, más preocupados por el futuro. Ahora, yo les quiero hablar de algo que en verdad es importante, que en verdad es importante, y les quiero contar por qué. Les quiero hablar de lo que el gobierno llama reforma judicial. A ver, todos sabemos que la justicia no es justa. El gobierno dice lo mismo, pero ¿saben qué? En cambio de querer reformar toda la justicia, que sería lo lógico, quieren reformar un área sola. Un área sola. Es raro, ¿no? ¿Por qué un área sola? Si lo que está mal es todo. Quieren reformar algo que se llama Justicia Penal Federal y también la Corte Suprema. Justicia Penal Federal es lo que llamamos Comodoro Pi. Y la Corte es obvio. Federal, me enseñaron a mí, yo como todo argentino que se precie de tal, estudié Derecho y afortunadamente lo abandoné. Pero viste que yo creo que en el pasaporte habría que poner abogado, sí, no, ¿no? Cada vez que uno presenta el pasaporte argentino. A mí me enseñaron en la facultad que federal es todo lo que afecta a la nación. Ponele, las causas por narcotráfico, la corrupción y otras cosas más. No sé si empiezas a darte cuenta de por dónde van las cosas. ¿Sabes qué pasa? Se quieren salvar ellos. Se quieren salvar ellos. Reformar la justicia penal federal y modificar la corte es una manera de que muchos de ellos se salven. Hay algo que es así la vida. Acá hace un año ganó la elección una vicepresidente procesada en 6 causas. Un ex vicepresidente vudú detenido. un ex ministro de Planificación debido en Cana y un montón más. Y te hago un pequeño aparte de lo que te digo. Encima, en ese momento, pensamos que de golpe iban a ser distintos. A lo mejor cambiaron, en 4 años cambiaron, ¿no? Yo creo que la prensa inventó lo que se llama el albertismo, como si el albertismo existiera. No, se va a moderar. Cambió, va a ser distinta. Ok, la situación ahora es esta, hagámonos cargo de lo que nos pasa. Esto es lo que ganó, esto es lo que tenemos y esto es lo que está pasando. Vuelvo a la justicia. Te doy el número final, nada más. Hay una explicación larguísima que hasta yo me aburro de darla. Quieren nombrar 443 entre jueces y fiscales. 443. Y además, aumentar la cantidad de jueces de la Corte, poniendo gente de ellos. Bueno, clarito, ¿no? Sigamos. Hubo 5.376 nuevos contagios y la Argentina superó los 200.000 casos de coronavirus. Se registraron 52 muertes en las últimas 24 horas. Ya fueron dados de alta 89.026 pacientes. ¿Qué actividades vuelven este lunes y qué seguirá cerrado en la ciudad? Estarán habilitados los negocios de cercanía, ubicados en las avenidas. El transporte público continuará siendo solo para los trabajadores esenciales. Santilli, Diego Santilli, tras la prohibición de las reuniones sociales, dijo: en los lugares cerrados hay mayor probabilidad de contagio. En solo una vuelta más, el vicejefe de gobierno porteño habló horas antes de que entre en vigencia el DNU del gobierno nacional, que prohíbe las reuniones sociales durante 15 días. Reforma judicial. El abogado de Cristina Kirchner dijo que si la Corte Suprema se enoja, tan democrática no es. Carlos Veraldi se refirió a las críticas por su inclusión en el Consejo Consultivo. El que diga que se busca un plan de impunidad está mintiendo, aseguró. Es bombero y fue elegido para aprobar la vacuna del COVID-19 en el país. Hay gente que la está pasando mal, dijo. Marcelo Leiciaga recibirá la primera aplicación el 18 de agosto. Me siento un conejillo de indias, dijo en diálogo con TN. En Estados Unidos murió la primera mujer en someterse a un trasplante de cara. Connie Kalb tenía 57 años y sufrió una infección. En 2008, tras recibir un disparo en el rostro, se postuló para esta delicada operación. Aseguran en España que Lionel Messi se compró un colchón anticoronavirus y revelan su precio. La prensa española señala que, en medio del rebrote del COVID-19 en España, el futbolista de Barcelona cambió todas las camas de su casa. Los astronautas de SpaceX regresaron a la Tierra. La vuelta de Bob Behnken y Doug Hurley marcó el final de una misión histórica de 2 meses. ¿Por qué el Crew Dragon cambiará las reglas de juego de la industria aeroespacial? El regreso a casa de Behnken y Hurley marcó el final de una misión histórica de 2 meses que empezó el 30 de mayo, cuando los astronautas partieron dentro de la nave espacial Crew Dragon desde una plataforma en tierra en Florida. Fue el primer lanzamiento de astronautas de la NASA desde suelo estadounidense desde 2011 y la primera vez en la historia que una nave espacial desarrollada comercialmente llevó a los humanos a la órbita. El viaje de regreso duró aproximadamente 19 horas. La tripulación del SpaceX se desacopló de la estación espacial a las 20:35 del sábado y regresó a la Tierra a las 15:48 hora argentina, tal como estaba previsto. Pese a que las condiciones climáticas no eran las mejores, con la amenaza de la tormenta tropical Isaías, el amerizaje se realizó sin ningún inconveniente en Pensacola, al oeste de Florida, en el Golfo de México. En esa área, las alturas del viento y las olas estuvieron suficientemente tranquilas para que la cápsula de la tripulación aterrizara de manera segura. El regreso exitoso de la nave Crew Dragon fue celebrado por la compañía de Elon Musk y la NASA, que de inmediato compartieron en las redes sociales la euforia por el regreso de la misión de Harley y Behnken. Por la pandemia, el gobierno cuadruplicó el gasto en asistencia alimentaria. Las partidas de emergencia para comedores, merenderos y la tarjeta alimentar sumaron 60 mil millones de pesos en los primeros 6 meses del año. Por la cuarentena, las ventas de comercios PYME cayeron 27% en julio. Acumulan 5 meses de fuertes retrocesos por el aislamiento social. En el AMBA, la facturación se hundió 36%. Más de 200 personas hicieron una fiesta en un local de celulares de Santa Fe. La policía le labró un acta a la dueña del negocio. La mayoría de los asistentes escaparon y dejaron sus bicicletas, heladeras y hasta una moto. Las autoridades detectaron la reunión en un local de celulares de la calle San Martín al 2800 gracias al sistema de monitoreo municipal. Hay un video del reencuentro de Maxi López con sus hijos después de 8 meses. En medio de la disputa legal con Wanda Nara, el jugador de fútbol compartió su alegría. Soñando con este día, posteó. En un video se ve una feroz pelea en un vuelo por 2 pasajeros que se negaron a usar el tapabocas. Fue en un viaje de Ibiza a Ámsterdam. El vocero de KLM aseguró que ambos estaban alcoholizados. Leonardo Pisculici y su deseo de volver a River. Es un sueño, dijo. Tras un paso muy exitoso por el club, reconoce que tiene ganas de regresar, pero admite, es difícil que se dé. Incendios en el delta del Paraná, ya se quemaron 90.000 hectáreas. Alberto Schweffergel, director de manejo del fuego, explicó que la falta de lluvia juega en contra. Hay un equipo especial de prefectura que busca evitar nuevos focos intencionales. Detuvieron a 2 personas por uno de los focos de incendio en el delta del Paraná. Se trata de 2 pescadores de la región entrerriana de San Lorenzo. El fuego ya consumió 90.000 hectáreas. La explicación del jugador de la NBA que no se arrodilló durante el himno contra el racismo. Meyers Leonard quedó en el centro de la polémica. Estuvo todo el partido en el banco de suplentes. Meyers Leonard, pivote de Miami Heat, quedó en el centro de la polémica este fin de semana luego de decidir no arrodillarse durante el himno norteamericano en la previa del partido ante Denver Nuggets por la NBA. el basquetbolista, que sí portó la remera negra con el lema Black Lives Matter, las vidas de las personas negras importan, decidió no participar con la otra medida de protesta contra el racismo. Cristina Kirchner criticó a Horacio Rodríguez Larreta por el accionar de la policía en una marcha por Santiago Maldonado. Respaldó un tuit en el que Guado de Pedro condenaba la reacción de las fuerzas de seguridad. Desde el gobierno porteño informaron que varios manifestantes habían atacado a las autoridades. Lollapalooza, Chicago. Así fue la edición virtual que militó por el fin del racismo y la votación juvenil en Estados Unidos. Ofreció shows grabados de otros años y trajo a debate los temas que movilizaron a la sociedad en los últimos meses. Fiesta clandestina en La Plata, 80 personas se atrincheraron en un bar tras ser denunciadas por violar la cuarentena. Los policías tuvieron que negociar con los asistentes al evento para que salieran del local. Otro rival de un equipo argentino en la Libertadores anunció positivos masivos en coronavirus dentro de su plantel. El equipo de Bolivia debe venir a jugar al nuestro el 22 de septiembre por el torneo continental. Amplían la definición de caso sospechoso y agregan tres síntomas, hablamos del coronavirus. Los pacientes deberán presentar al menos dos de esos malestares de manera simultánea. El Ministerio de Salud de la Nación volvió a ampliar este sábado la definición de caso sospechoso de coronavirus. A los síntomas de la enfermedad contemplados hasta el momento se agregaron cefalea, diarrea y vómitos. También se recordó que los pacientes deberán presentar al menos dos de esas alteraciones de manera simultánea para ser considerados como probables infectados. Los nuevos síntomas incorporados por las autoridades sanitarias se suman a la dificultad de las personas para detectar el gusto y los olores. Fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico. Según se informó oficialmente, el primer criterio para definir casos sospechosos de coronavirus vincula a aquellos pacientes que tengan dos o más de los síntomas mencionados. Además, se incluirá en esta categoría a quienes hayan estado en los últimos 14 días en contacto con casos confirmados de COVID-19 o tengan un antecedente de viaje internacional, historial de viaje o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local, ya sea comunitaria o por conglomerados. También se considerará caso sospechoso a toda persona que presente síntomas y viva o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, como penitenciarías, residencias de adultos mayores, neuropsiquiátricos y hogares. A su vez, el criterio comprende a trabajadores de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, a quienes brinden asistencia a personas mayores o residan en barrios populares o pueblos originarios. Ahora 12, energía y cemento. El gobierno vislumbra una recuperación, pero algunos economistas dudan. En base a esos indicadores de consumo, industria y construcción, Matías Culfas cree que la actividad podría volver a niveles prepandemia hacia septiembre. Las compras con ahora 12, la demanda de energía eléctrica de la industria, los despachos de cemento. Con estos tres indicadores, el gobierno se esperanza en que lo peor de la crisis económica del coronavirus esté quedando atrás y que la actividad retome los niveles previos a la pandemia hacia septiembre. No será claro un escenario del todo auspicioso, ya que Argentina viene de 2 años de recesión y de 1 década de estancamiento. De todos modos, la recuperación sería precaria y los economistas consultados dudan de su alcance. El primer y accidentado año de la economía de Alberto Fernández terminaría con una caída en torno al 10%. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo en una videoconferencia con ejecutivos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, AmCham, que la economía se está recuperando. Y agregó, hay provincias en las que la actividad económica y el consumo ya son mayores a los de antes de la pandemia, aunque el promedio sigue siendo negativo. Antes de empezar a negociar un nuevo acuerdo, el gobierno paga al FMI 300 millones de dólares. Son los pagos trimestrales previstos en el programa firmado por Macri. En lo que va del año, ya se le abonaron al organismo 1.000 millones de dólares. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Un final histórico en la Fórmula 1. Lewis Hamilton ganó en Silverstone con una goma pinchada. Consiguió su 7ª victoria en este circuito en un cierre apasionante y es el líder del campeonato. Otros 2 pilotos también reventaron sus neumáticos. No hay pruebas ni por asomo. La FIFA salió a respaldar a su presidente Gianni Infantino. El dirigente suizo está bajo sospecha por reuniones supuestamente vinculadas con actos de sobornos. Wanda Nara se grabó mientras conducía una Lamborghini y le llovieron las críticas. La esposa de Mauro Icardi publicó las imágenes en su cuenta de Instagram. En zapatillas de lona y con un vestido, se subió a un auto de más de 250 mil euros. Fotografiaron a una extraña especie de leopardo en una reserva india. Las imágenes fueron tomadas por un turista que realizaba su primer safari. Fue algo surrealista. Soy muy afortunado, aseguró el joven. Bueno, es muy oscuro, con manchas como las tienen los tigres. Bueno, y ahí está. Es una extraña especie de leopardo en una reserva India. No dan más El Chavo del Ocho. Los programas de Roberto Gómez Bolaños dejaron de emitirse en todo el mundo. La decisión es producto de una fallida negociación entre Grupo Chespirito y un multimedios mexicano. Los fanáticos manifestaron su descontento. La relación entre los trastornos alimentarios y las apariencias físicas. Un estudio reciente asegura que los comportamientos distorsivos para comer no están directamente relacionados al peso, aspecto o condición del paciente. Las conductas distorsionadas de alimentación ocurren en los jóvenes independientemente de su peso, género, raza, origen étnico u orientación sexual. Estar mucho tiempo sentados puede contribuir a seguir con sobrepeso. Un estudio reveló que pasar largas horas en el sillón puede confundir a los sensores de las células y hacer que crean que somos más delgados, lo que ayuda a aumentar de peso. El ministro de Napoleón, que fue precoz promotor de las fake news, se llamaba Joseph Fouché y promovía la publicación de panfletos para alarmar a los bonapartistas. Luego intervenía y hacía desaparecer la amenaza que él mismo había organizado. Android versus iOS. Una historia de competencia, inspiración y robos mutuos. Simples coincidencias, movidas inevitables o copias descaradas. Como fuere, los principales sistemas operativos para móviles comparten muchas características. ¿Cómo funciona el algoritmo que decide la fecha de estreno de las películas más taquilleras? Cine y tecnología confluyen en Forecast, un software que determina cuál es el mejor momento para que un film llegue a los cines. La gente del programa TN Tecno habló con el CEO de la empresa que marca el camino de las productoras más relevantes de Hollywood. Por el insomnio y el jet lag constante, se duplicó la venta de fármacos. Son datos en la ciudad donde ya hay faltantes de inductores del sueño. La Confederación Farmacéutica Argentina asegura que, al igual que los ansiolíticos, se consumen como muletas farmacológicas para sobrellevar la pandemia. Advierten que podríamos estar desfasándonos una hora cada día. Las cifras del coronavirus en la Argentina: casos totales 201.916. Infectados 109.242, recuperados 89.026, muertos 3.648. Lanzaron en Buenos Aires un concurso regional para jóvenes diseñadores latinoamericanos. La propuesta del Museo Nacional de Arte Decorativo busca promover la creatividad y resiliencia en contextos de crisis. Algo más sobre los dichos de Jorge Lanata en su programa de los domingos por la noche. Dijo: la reforma judicial es una trampa y hay que pararla. En PPT Vox, por el 13, dijo que nada funciona cuando no se puede confiar en los jueces. Ganó las elecciones una vice procesada en 6 causas, apuntó. China compró menos y las exportaciones de carne cayeron en junio. En comparación con mayo, el total comercializado se redujo un 17%. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.